No, seguimos limpiando, o sea, estamos en el obrero A y B, Atias y atrás de la Neymapu, que vendría a ser la Amistad. Hemos limpiado todas las Naciones Unidas, el desagüe, junto con el consorcio de riego y la B15, así que estoy ahí toda esta semana también. B15 bis. Y mañana voy a empezar a hacer acá la riña. El lobo de Atias está listo, las Naciones Unidas también está limpia. 15 bis también está limpia, y ahora nos faltaría el obrero A y ¿cómo es? Con el respecto al aniversario, vamos a tener que dejar todo limpio y ordenado. Todo lo que es la avenida Fernández Oro, todo el centro, como siempre, bien limpio y con los cortes de césped, todo ahí lo que es este centro cultural, ¿no? No, nosotros vamos a prestar el servicio aparentemente con normalidad. Por ahora estamos trabajando con dos motoniveladoras. Motoniveladoras estacionadas en calles. Estuvimos haciendo CGT, mercantil, todo en aquel sector. De Piedrabuena estamos trabajando ahí. Y la otra está haciendo calles laterales allá. ¿Cómo es? Con el obrero A, obrero B, mercantil y todo, perdón,